Et approchez, approchez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bueno, después de esa canción bastante emotiva y muy larga, que os recomiendo que compréis o que bajéis de internet, si es legal todavía, vamos a hablar con Nur. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Nur? Muy bien, por aquí ando. ¿Cómo estáis vosotros, perros? Estamos muy bien. Yo con miedo que Bernat me secuestre, pero aparte de eso, bien. Sí. No, bueno, mucho cuidadín, que lo de los secuestros es una cosa complicadilla, ¿eh? Sí, puede ser. Que tú vas a hablar de etimología y, a ver, porque donde hay etimología hay alegría, ¿no? Eso es verdad. Pues, bueno, como buena filóloga, lo primero que voy a hacer hoy va a ser dar mis fuentes, ¿vale? Vale. El habitual Mr. Coromine, también conocido un poco más oficialmente como Coromina, ajá, como siempre, ¿no? El etimólogo. Luego, la gran María Moliner. Ah. El Fox del latín. Esa la conocemos todos. Sí, y luego una cosa que recomiendo, el Merriam-Webster online, que está genial. Además, sí, cuando te pilla fuera y no tienes donde, o sea, no tienes tu diccionario a mano, está estupendo. Muy, muy bien. Mira, si alguien más tiene unas fuentes interesantes, nos pueden llamar también al 91-777-3928. Y si quieren hablar con Nur, también lo pueden hacer. Pero Nur, adelante. Vale, pues os cuento. Vamos al lío. Pues resulta que secuestrar en español es una palabra del siglo XV, por ahí, en el siglo XV o principios del XVI es cuando se empieza a utilizar. Y viene, como no, del latín, ¿vale? Del verbo, bueno, el verbo viene después de la palabra sequester, que es la persona depositaria, mediadora, ¿vale? Porque secuestrar era depositar judicialmente en poder de un mediador. Ah, ¿sí? Sí, de hecho, la primera sección del María Moliner, si lo habéis leído, es depositar una cosa en poder de un tercero hasta que se decida quién pertenece entre los que se la disputan. Ah, o sea, ¿sí? Que etimológicamente es como embargar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y fijaros que esa es la primera sección. A mí, claro, lo que me venía a la mente, lo que me hubiese esperado era en la primera sección encontrarme lo de llevarse y retener a una persona contra su voluntad. Claro. Generalmente para obtener un rescate, ¿no? Que es la tercera que da María Moliner. Ok. Entonces, vamos al rescate, que me parece palabra muy importante con el resto de los secuestros. Ajá. ¿Qué es un rescate para vosotros? ¿En qué puede consistir el rescate? Un rescate es liberar algo, ¿no? Claro. Que está retenido por la fuerza un poco. Sí, volver, catar algo de nuevo. Claro, pero normalmente es un objeto, ¿no? Algo. Un dinero, el pago también, ¿no? Claro, por ejemplo, sí. Lo más normal es pensar cuando piensas en el rescate en el dinero, ¿no? Uh-huh. Otras veces, si hablamos de Gran Hermano, puede ser el whisky, ¿no? Si lo visteis. Cigarrillos. Uh-huh. Cigarrillos, claro, todas estas cosas. Uh-huh. Incluso en Yemen, y de esto hablaré de Leila, el rescate puede ser un acuerdo con el gobierno para que pongan un hospital en el pueblo de uno, ¿no? O que lleven electricidad al pueblo. No me digas, ¿eh? No, que eso mola más, ¿no? ¿Y eso funciona? Pues eso Leila nos contará ahora. Pues mira, sí, bueno. Pero está bien, ¿verdad? Hombre, mucho mejor que lo del whisky y los cigarros. Queda mucho más bonito, desde luego. Sí, sí, sí, claro, sí. En Escocia solo se hace lo del whisky, ¿eh? No, no. Sí. En Yemen no. En Yemen no, sí, lo del whisky estaría un poco mal visto, yo creo. ¿En Escocia hay hospitales o no? Escocia tiene un hospital. Un hospital, sí. Pero de rescate, ¿no? De rescate, sí. O sea, vas allí y a ver qué te abre. ¿Tú sabes cómo se dice kidnap? Bueno, ya os he dicho. ¿Secuestrar en inglés? Que ya lo has dicho. Sí, kidnap. Pero lo que os quería decir yo con respecto a kidnap es que, bueno, etimológicamente viene de kid, claro, ¿vale? Niño, más napper. ¿Que tú sabes lo que quería decir napper en inglés medio, medieval? En yo entendí es ladrón. Es ladrón, es la forma obsoleta de decir, bueno, lo que se dice ahora thief, ¿no? El sí, ladronzuelillo. Sí, sí, sí. Yo, lo que entendí yo es que kidnap viene de cuando robaban a niños en Estados Unidos para llevarles a trabajar en Inglaterra, para que trabajasen en las colonias. Uh-huh. Eso es lo Oye, que y una cosa que me encanta es que el secuestrado en inglés es el kidnappy, ¿no? El secuestrado, sí, claro que sí. Kidnappí y el secuestrador, kidnapper. Es verdad, sí. Es que estas palabras me encantan, tipo employer, employee y esta. ¿Cuánto sabes de mi lengua? ¿Has visto? Oye, pues te voy a decir una cosa más. Kidnapper, en español, se utilizó por primera vez en 1682. ¿Ah, sí? Toma lo ya. Que quiere decir que en español la palabra es más vieja que en inglés. ¡Ja! Toma ya. Bueno, pues hay muchas cosas más viejas en España que en Inglaterra, ¿eh? Sí, ¿no? La caspa, sobre todo. Los trenes. Bueno, bueno. Pues nada, os voy a contar que el rescate, al hilo de esto de los rescates un poco más justos, ¿no? Y un poco más, no sé cómo llamarlos, más mejores, ¿no? Que lo del whisky y el dinero. Ajá. Pues es que rescate, etimológicamente, viene de recaptare, que sí. Es recoger. Ah, sí. O sea, no coger, sino volver a coger. Claro. En definitiva, recuperar. Ajá. Entonces, la conclusión de la sección de hoy es que etimológicamente el secuestro, bueno, al revés, el secuestro por un rescate etimológico, pues puede ser justo, ¿no? Exactamente. Ya cuando pides de rescate dinero, ¿no? Es para robar a otro, ya es otro cantar, pero cuando pides alguna cosa así más justa para recuperar algo tuyo o que consideras que debe ser tuyo, pues mira. O sea, esa es la reflexión de hoy. Que hay secuestros altruistas casi, ¿no? Sí, bueno, altruistas... Hombre, altruista, yo no sé si hay algo en esta vida. Pero un poco mejor que lo de ir robando así porque sí. ¿No? Pedir algo que... Bueno, que es tuyo o que consideras que debe ser tuyo. Pues sí. Nur, tienes razón. Ya verás cómo después yo abogo por un secuestro justo. Sí, ¿no? Bueno. Oye, Nur, tengo una pregunta. ¿Cómo se pueden secuestrar palabras de un diccionario? Porque la organización lo está pensando y que no vuelvan a aparecer. ¿Hay alguna manera o no? ¿Porque le tienes manía alguna en especial? No, pero estamos pensando ya en simplemente en crear el terror. En intentarlo, ¿no? Sí. Pues mira, tú llamas a la Real Academia y no te van a hacer ni caso, pero por intentarlo. Pues y tú les dices, oye, esta palabra no me gusta nada, tú recoges firmas. Hombre, si nos toca alguno de los cochondos que hay en la academia, que los hay. Sí. Bueno, hay si algunos no, más. Si no la secuestramos, si no nos la dan, la secuestramos y ya está. Claro, igual sí, secuestramos verdad, la palabra. La fuerza, sí. Secuestramos la palabra etimología, entonces a ver qué nos estás a cambio. Te quedas sin sección, ¿no? Right. Ya, la verdad es que eso sí. Sería una pena porque ha sido muy interesante, Nur. Muchas gracias. Bueno, pues nada, un beso para todos vosotros. Un beso grande. Ay, ¿os puedo decir una cosa curiosa? Sí. ¿Sabéis lo que es el secuestro? Además de la acción de secuestrar, es una cosa que da muchísimo más mal rollo que un secuestro de los de que te cogen violentamente y piden un rescate por ti, ¿no? Uh-huh. Es el resto de un hueso separado de la parte viva del organismo, esto todo María Moliner, que queda incrustado en los tejidos. ¿A qué da mal rollo? Sí, bastante. Bueno, nos quedamos entonces mejor con los rescates justos. Sí, a los turistas, esos son secuestros. Pero gracias por compartirlo, Nus. Os ha gustado, ¿eh? A mí no me ha gustado, ¿eh? Vaya, lo siento. Sí, a mí sí. Bueno, pues un beso para todos. Venga, un beso, Nus. Venga, hasta luego. Hasta luego. Beso.